El pan que se oferta aquí en Mezcala es un pan con rasgos de un hombre o de una mujer. En ocasiones alguien pide alguna calavera de pan. En San Pedro es lo mismo, nomás que ya lo va pintado de color de acuerdo a sus tradiciones, sus usos, porque en San Pedro es una costumbre también ya muy, muy vieja que tienen con el pan pintado de rojo y el significado a lo mejor no lo conozco, pero sí es diferente.